Continuamos el Entre Mate y Mate. Y bueno, como introducíamos al principio del programa, hoy es el aniversario, el, si no me equivoco, 170 aniversario del fallecimiento del general San Martín. Y para conversar acerca de esta fecha emblemática, estamos comunicados con nuestro profesor de historia amigo, que es Matías Ruiz. ¿Nos escuchás bien, Mati? Hola, buen día. Sí, ahí sí. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, perfecto, porque estábamos ahí con una complejidad técnica bárbara. ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, todo tuyo, Mati, para que nos hagas reflexionar acerca de lo que implica el general San Martín en nuestra historia. Dale, gracias. Bueno, en principio sí, confirmar que efectivamente es el 170 aniversario. San Martín falleció, como todos sabemos, el 17 de agosto de 1850, exiliado en Francia. Actualmente está en debate si fue un exilio autoimpuesto uh-huh. o si fue un exilio forzado. Especialmente este análisis desde la óptica de historiadores que escriben desde las provincias, ¿no? Bien. Desde, entre comillas, el interior. Sí. Siempre en contraposición a un gobierno central en Buenos Aires, que en aquella época se portaba bastante mal respecto de su relación con las provincias, ¿no? El federalismo no estaba todavía afirmado como justamente el tipo de organización al cual se iba a someter o a adjuntar nuestra patria, que de hecho todavía no era nuestra patria, ¿no? Se estaba claro. formando, ni siquiera había empezado la conformación. Y ahí es donde estuvo justamente participando San Martín, ¿no? Bien. San Martín, como sabemos, como nos lo cuenta el Villiquen y el Antiojito, se fue muy niño a España. Allí tuvo una formación militar, ¿no? De los líderes que tiene nuestra patria posteriores a la Revolución de Mayo, San Martín es el primero que tiene una carrera militar verdadera. ¿No? Habíamos hablado en pasados encuentros acerca del rol de Belgrano o de Castelli, siendo ellos abogados y sin ninguna formación militar verdadera, estricta, uh-huh. concreta, asumieron de todas formas cargos militares y pudieron lograr cosas muy importantes a pesar de no tener esta formación. Bueno, San Martín sí la tenía y de hecho había empezado mismo su carrera militar en España también, teniendo que enfrentarse a las tropas napoleónicas. Bien. ¿No? Estamos en contexto de Revolución Francesa y posterior expansión del Imperio francés en manos, en la figura y en la dirección de Napoleón Bonaparte. Perfecto. Entonces, San Martín, antes de volver al Río de la Plata, antes de volver a Buenos Aires, hizo una escala en Inglaterra. Uh-huh. Una escala fundamental en Inglaterra, porque sin el dinero de Inglaterra, el proceso revolucionario de ninguno de los países latinoamericanos hubiera podido realizarse. Esto hay que decirlo, y no suele decirse. El dinero de Inglaterra sí, fue... Te trazo un paréntesis, si puede ser. ¿Cuáles creerías vos, Mati, que eran, digamos, las intenciones geopolíticas de Inglaterra cuando, como estás refiriendo, bueno, por decirlo así, apoyaba las revoluciones intestinas acá en toda esta tierra? Justamente para ese lado iba, Cris. Gracias. No, por favor. Gracias por la pregunta, porque es justamente hacia donde iba, ¿no? San Martín, antes de llegar en 1812 al Río de la Plata, hace una escala en Inglaterra, Inglaterra que de hecho era enemiga del enemigo, llamémosle, porque en este momento San Martín todavía... su enemigo era el poder francés uh-huh. a través de Napoleón. Entonces Inglaterra siempre fue muy estratégica en sus relaciones y obviamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo también, sí. ¿No? Entonces, justamente, lo que necesitaba Inglaterra principalmente eran mercados, porque estaba pasando por la revolución industrial ya, uh-huh. en una etapa muy primigenia, y estaba agotando sus recursos naturales, los que hoy conocemos con el nombre de bienes comunes, ¿no? Que en aquella época se entendían como recursos, y los estaba agotando justamente para poder llevar adelante su desarrollo industrial. Bien. ¿No? Que obviamente es del capitalismo. Entonces necesitaba mercados. Y obviamente los ex territorios, los que muy pronto iban a ser los ex territorios del Imperio Español en Latinoamérica, en lo que iba a ser nuestra Latinoamérica, eran posibles mercados muy importantes, tanto para colocar los productos como también para obtener estas materias primas que el desarrollo industrial inglés requería. Claro. Entonces, no es de extrañar que apoyaran los movimientos revolucionarios. Cuando San Martín viaja a Inglaterra, obviamente obtiene estos apoyos, obviamente iba también bajo las cartas de recomendación de las diferentes logias masónicas que intervinieron también en estos procesos, que esto tampoco está dicho en la historia oficial y aparece muy poco cuando uno lo quiere investigar, cuando uno lo busca. Sí sabemos que San Martín fundó su propia logia al llegar al Río de la Plata, la famosa logia Lautaro, claro. Pero tampoco hay demasiada información acerca de para qué, ¿no? No se sabe si pertenecía a la francmasonería o alguna vertiente de ese tipo, o la logia Lautaro. Claro, exactamente, ese tipo de información no está disponible, Cris. Si uno lo busca, en alguna fuente te dice que sí, en otra fuente te dice que no, porque en realidad venía de la rama inglesa, claro. Y entonces ahí ya tenés diferentes versiones también acerca de todo esto, ¿no? Bien. Y que no dejan de aparecer a lo largo de toda esta parte específica de nuestra naciente historia argentina. Bien. Tenemos que hablar del encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar. No tenemos ningún acta, ningún registro histórico, absolutamente nada que nos diga en esta reunión sucedió esto y hablaron estas cosas. Claro. No existe, ¿entendés? Entonces solamente tenemos conjeturas, ¿no? Conjeturas que podemos hacer, bueno, seguramente hablaron de tal cosa o de tal otra, pero en realidad son conjeturas, entonces no podemos afirmarlo, ¿no? Contundentemente. Y es más que probable que haya sido un encuentro masón también y que estas actas existan en algún registro, porque esta gente tiene todo registrado, que los masones existen, existen. Sí. Que tienen sus registros, los tienen. Entonces, es muy probable que existan este tipo de información en algún lugar guardado y tal vez en algún momento lo llegamos a conocer o no, sabemos. Se desclasifica. Ahí entramos de nuevo, claro, ahí entramos de nuevo en las conjeturas históricas también. Entonces, los intereses de Inglaterra eran estos, ¿no? Eran necesidad de tener mercados en los cuales poder colocar tanto sus productos como también poder comprar materias primas. ¿Qué fue lo que lograron una vez que los países latinoamericanos fueron declarando sus independencias cada uno a su tiempo, ¿no? Bien. Y también existe el dato muy curioso histórico de la existencia de un plan específico de un general escocés llamado Thomas Maitland, que consistía justamente en tomar Buenos Aires en primer lugar, en segundo lugar cruzar por la cordillera Chile, y en tercer lugar llegar hasta Perú y también liberarlo, con el objetivo obviamente de tener mercados. Ahora, lo llamativo es que el plan Maitland data de algunas décadas antes de la gesta sanmartiniana, y tiene el mismo itinerario, ¿no? San Martín llegó a Buenos Aires, que ya había declarado su propia... declarado nada porque todavía faltaba para la independencia, pero sí ya había empezado su revolución de independencia, y justamente obtiene los apoyos para llevar adelante esto mismo, cruzar a Chile a través de los Andes y después por mar invadir Perú. Entonces, los tres objetivos que había trazado este otro militar, en este caso un escocés llamado Thomas Maitland, fue lo que terminó ejecutando San Martín, ¿no? Entonces, ¿conoció San Martín el plan Maitland? No lo sabemos porque no está dicho en ningún lado tampoco, pero claro, sí sabemos de la existencia de este plan, ¿no? Entonces, las acciones de San Martín en pos de la liberación de Latinoamérica son indiscutibles, obviamente porque lo hizo y lo logró, y eso no resta mérito. Pero lo que tampoco podemos dejar de reconocer es que Inglaterra tenía su propio itinerario, claro, para todos sus propios objetivos para todo este proceso, y que los vimos décadas después materializados en los tendidos ferroviarios, exacto, que tenemos en nuestro país, en el resto de Latinoamérica, donde todos los trenes, cual telaraña, desembocan en los puertos para que Inglaterra pudiera justamente ahí descargar sus mercaderías y también poder comprar las materias primas que necesitaba para seguir produciendo. Entonces, no podemos no pensar la gesta sanmartiniana también en pos de estas intenciones que tenía Inglaterra, y que sí sabemos, en Inglaterra San Martín se entrevistó con Francisco de Miranda, claro, otro gran líder revolucionario, colega de Simón Bolívar. ¿Venezolano era Miranda? ¿Cómo? ¿Venezolano, no? ¿Miranda? Venezolano, claro, exactamente. Por eso, colega y compañero de Simón Bolívar, y que justamente su objetivo de la patria grande, después en estas liberaciones de países por separado, no pudieron concretarse. Y es ciertamente una enorme pena que esto no haya sucedido, porque una enorme nación suramericana, desde México hasta el Cabo de Hornos, ciertamente sería una potencia que no tendría que responder a ninguna otra potencia extranjera, ¿no? Y la visión acerca de San Martín está muy ideologizada desde el punto de vista que uno la quiera ver. Porque San Martín está tomado desde el fascismo más recalcitrante de nuestro país, desde el fascismo más brusco y más bestia, hasta la izquierda revolucionaria de los 70, sea el caso del ERP, o de los Montoneros, o del grupo que quisiéramos tomar, ¿no? Cualquier orden, cualquier formación, cualquier agrupación siempre reconoce a San Martín, e incluso hoy, obviamente, también sucede esto mismo. A derecha o izquierda, San Martín es el prócer unívoco y siempre señalado, y no tenemos que olvidar que San Martín era una persona, no era un robot que no tenía sentimientos, intereses, ¿no? Deberes y derechos en términos jurídicos. ¿No? Entonces, entender a San Martín, ¿no? Lo que yo diría que tenemos que hacer hoy en la reflexión todos los argentinos, es entender a San Martín como una persona, que él no era un bronce arriba de un caballo, o esta nueva imagen también ahora que se busca reivindicar, justamente para entender su dimensión humana, un tipo frágil que estaba enfermo y que cruzó en mula, en camilla, los Andes. Sí, eso era San Martín. Entonces, entendámoslo de esa manera. Bajémoslo del pedestal y entendamos a la persona que tuvo que ir a Inglaterra para conseguir dinero para poder financiarse, ¿no? Entonces, este tipo de detalles no podemos dejarlos afuera a la hora de pensar el 17 de agosto. Mati, me parece, bueno, una síntesis espectacular como para terminar, que es esto de, bueno, bajemos la historia de bronce, bajémosla del lugar que tiene en el imaginario popular. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de procesos históricos y políticos que finalmente muchas veces no estaban tan claros y en otras oportunidades no llegaron a consumarse del todo y quizás reasignarle el interés particular de cada vertiente no es ser tan concreto y tan afín a lo que realmente sucedió. Dicho esto, te quiero agradecer muchísimo, te queremos agradecer muchísimo, como siempre, por la disposición para charlar cuando hay alguna fecha emblemática y bueno, y seguimos al habla. Absolutamente, te agradezco mucho, Cris, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de cierre que hiciste. Y si me permitís un detallito más, un dato más que podemos agregar y que podemos analizar también en este contexto, que tiene que ver con nuestro himno nacional. Bien. Nuestro himno nacional es maravilloso, es una cosa increíble, pero el himno nacional no es lo que cantamos. No son las 4 o 5 estrofas que cantamos. Son como 9, ¿no? Nuestro himno nacional, claro, es mucho más largo, y nuestro himno nacional deja sentado, pero muy concretamente, que la nación argentina que se fundaba no tenía que responder a ninguna potencia extranjera, a ninguna, no solamente a España, tampoco a Inglaterra ni a ninguna otra. Metafóricamente las menciona. Sí. Pero imagínate justamente si la Argentina, si nosotros hoy en nuestro presente cantásemos todas esas estrofas, habría gente que podría sentirse ofendida. Claro. ¿No? Entonces, allá los fundadores, entre comillas, entre muchísimas comillas, los fundadores del Estado moderno nacional, ¿no? Estoy hablando de Roca y compañía, sí, y de toda esa gente, decidieron justamente allá cercano al primer centenario de la Revolución de Mayo que tal vez era más conveniente no cantar el himno entero y cantar algunas estrofas para no ofender también a los visitantes que iban a venir, ilustres, ¿no? Europeos, obviamente. Sí. Entonces, a partir de ese momento y hasta hoy, cantamos un himno sesgado, ¿no? Desideologizado, porque sí, obviamente, es ideología también cantar que no nos vamos a someter a ninguna potencia extranjera. Es ideología eso también, no lo neguemos. Ah, no. No, no, no seamos hipócritas y no neguemos que eso no forma parte también de la ideología. De una ideología del momento que buscaba eso, la independencia plena, la soberanía nacional plena, concreta, contundente y funcionando. El himno nació, ¿no? Entonces, en la tercera posición. Me quedo con eso y te mandamos un abrazo, Mati. Bueno, dale, dale. Gracias, Cris. Un abrazo grande. Gracias. Pasaba Matías Ruiz, profesor de Historia.